que por goles a cero. Aquel Monumental comienza ya la complementaria del compromiso. Y usted lo escucha a través de Fantástica y Lautaro. Señal deportiva para toda la región. Miguelito del Sur, le da un minuto, 30 segundos, Pambaitía de Rizón, que no está cubierta en secuencia, sigue en conjunto de Juan de Galparese, sigue por el franco derecho, quiere avanzar, quiere sacar el centro, Nicolás López Macri, abrir el golpe de cabeza, la pelota que queda picando en medio terreno, recupera el Beni de Talca. Y con Osimer Café tiene full bandage, impresiones, fotocopias, servicio técnico y dos locales los más económicos de la región. Y con Osimer Café, 6 Oriente, 1059 y 1045, ahora también con venta de celulares. Está jugando el conjunto de Wander de Valparaíso, mete el balón por izquierda, quiere sacar el centro, la pelota sale fuera de la cancha y no saca de costado, que va a reponer el conjunto de Wander de Valparaíso. Ahí saque, tiro libre, deporte, frecuente, responde el equipo de la quinta región del país. Porque Talca puede más. María Elena Villagrán, diputada. María Elena Villagrán, una diputada para Michelle Bachelet. Tiene la salida a través del conjunto de Wander de Valparaíso, se viene por el sector izquierdo de la cancha, camiseta número 4. 24 en el equipo de Wander de Valparaíso, también de Juan Abarca, tira la pelota en el fondo, Juan Abarca, maneja la pelota, Juan Abarca, la toca cortito, Rodríguez Pinto, tres hombres, en la mitad de la cancha, está controlando ahora camiseta número 5, Sebastián Méndez, tiene la pelota, Sebastián, mete el balón para la derecha, tiene la salida del conjunto de Wander de Valparaíso, corre un fuerte viento acá, en el estadio Monumental, maneja la pelota medio terreno, sentido Boris Agrero, pierde la pelota, se fue Gastón Chelerino, que no fue ningún aporte, lo digo. Tira el agua del primer tiempo del compromiso, tira la pelota Marcela Catalaro, toca para hacia Chile, se tira, toca para hacia Hugo Díaz, Hugo Díaz por el parque derecho, ya cruzó los interrogantes de la mitad de la cancha, ya cruzó Campo Antagónico, tira la pelota, está lanzada, ese balón que sale fuera de la línea de la cancha y saque de costado, pues por el conjunto de la región del Maule. Catalina Parot, diputada J18, una mujer valiente y al servicio de todos, con un enorme compromiso social, vota Catalina Parot, diputada J18. Hay dos saques de costado, lo está controlando Esteban Ciaciri, maneja la pelota Esteban Ciaciri, en el fondo defensivo, nuevamente el conjunto de la quinta región que cae con los 12 goles a cero a través de Sebastián Méndez, la mitad de la cancha, quiere jugar Boris Agredo, arriba central de la cancha, Boris Agredo, cambia de frente de perfil, la salida, camiseta número 6 para Oscar Paso, la tira Oscar Paso, toca para el cabeza rapada, Nicolás López Macri. Viene Boris Agredo, a través del estadio saca el centro, el medio del corazón del área, aparece el hombre destapado, Matías Borosa quiere sacar el centro, el balón queda picando, viene el rechazo violento a la mitad de la cancha, la salida del conjunto de Wander de Valparaíso. Su viaje placentero y seguro solo en buses Talca, París y Londres. El orgullo de ser talquino, buses Talca, París y Londres, líder en sus viajes. Maneja la pelota en el fondo defensivo, la quiere jugar por la izquierda. Jefferson Castillo, tenemos ya tiempo y marcador del compromiso que tiene Ángel Valenzuela. Así es, gentileza de relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. Ya tengo casi ya 13 minutos del primer tiempo del partido, se ganan de arrancar para 2-0. Librería Griffer, todos los artículos de oficina y una infinidad de productos en el rubro. Librería Griffer, pensando siempre en la comunidad, tiene los mejores precios. 6 Oriente, 10.55 entre 1 y 2 Sur. Esteban Ciacir, muy lejos de la madriguera, 2 la media de la cancha. Toca para Esteban Sáez, hay una falta. El juez de partido está indicando que hay tiro libre. Deporte Fogón, que responde Roger de Talca. Distribuidora de quesos, El Fundo, entrega expresa empresas y particulares. Atendido por su dueño, Lander Conejo Osorio y su señora. Todo en productos alimenticios, rotecería, bazar y mucho más. En quesería, El Fundo, 6 Oriente, 949. Mauricio Gómez arriba, gana con golpe de cabeza en la última línea defensiva del conjunto local. Sigue Luna, la tiene Marcelo Escatolaro, se le da al Marcelo Escatolaro, engancha Escatolaro, sigue el dando Escatolaro, viene con Escatolaro, le da maniobra, el gol que va picando, el hermano Gómez lucha por la derecha, el hombre que la saca por la última raya, sacando la pelota, Juan Abarca, fuera de la cancha, el primer tiro de rincón de la complementaria, ahora es el equipo de Fernando Gamboa. La experiencia como exalcalde de Pelarco, ahora el Consejo Regional, Alfredo Pérez, experiencia bien ganada, el Maule lo necesita. Hay un tiro de rincón que favorece el conjunto de Rangers Sol, que le va a pegar a la pelotita madriguera, fuera saliendo de la cancha, Sebastián sigue ese grupo de defensores, esta cancha es con el corazón del área, y va a picar Sebastián Piana con la ardilla pegada en la pelota, solamente arriba, Sebastián Pobre al centro arriba, golpe de cabeza, cuidado, una vez de inteligencia, aplicó golpe de cabeza al superior arco, Mauricio Prieto, Piana por Viteros de la pelotita. Deportes Pehuenche tiene los artículos de casa, pesca camping y pesca deportiva con mosca, premiaciones grabados y mucho más en Deportes Pehuenche, atendido por Don Camadillo y Insulso Molina en la 6 Oriente 1079. que corre en Gretalca y sin lugar a dudas tiene la pelota que va a ser dominio para medio buscando a Sirioli. Lucha por izquierda Mauricio Gómez, lucha Mauricio Gómez, el balón queda picando arriba para Sebastián Sirioli, recupera Mauricio Gómez, levanta la cabeza, cuerpo y dice arriba. Mismo balón con Agudía por la derecha para Sirioli, Sirioli para Sebastián Sirioli. Se cuelga Sebastián Sáez, se cambia Sebastián Sáez por la izquierda, por la derecha, toca para Sirioli. Sirioli maneja la pelota para Agudía, Agudía por la derecha para Sebastián Sáez. Va a sacar el centro Sáez para Sebastián Sirioli, se quiere meter el corazón del área, va a sacar el centro. Aparece la bola, Gómez, golazo, gol. Aparece la primera al centro de Sirioli y esta goleada se viene sacada al borde de Brala. Le pega a Mauricio Gómez, le da violento disparo con la derecha abajo de Viana. Está ganando Rangers por 3-0, fanático del fútbol. Un golazo de Señal Deportiva. Miguel Ángel Valenzuela se lo va a revivir porque tocaron todo y aparece Mauricio Gómez para darle un violento disparo. Yo tengo acá contabilizado en los casi 4 minutos del segundo tiempo del partido, está ganando por 3-0 Rangers de Talca. Miguel Ángel Valenzuela, un tremendo golazo de Rangers de Talca, contragolpe neto, cierto. Le tira un centro y le llega, oiga, pero se la pone al segundo palo. El arquero no alcanza simplemente a llegar y es un tremendo golazo de Lormona Gómez que le da el 3-0 a Rangers. Miguel García. Estoy lo correcto del equipo, el marcador del gol. Arriba hay un poquito problemas en el cronómetro de Miguel Ángel. A los 5 minutos del segundo tiempo. Perfecto. En los 5 minutos del primer tiempo ya tenemos 5 minutos. Tienes 4 minutos. Ahora tenemos 5. La compromiso de ganando Rangers por 1-0, tiene la pelota Nicolás López Max, que pica la pelota del conjunto de Wander de Valparaíso, maneja la pelota el conjunto de Wander que está cayendo por 3-0, le pegó el lento disparo, Boris. El balón que le va por sobre horizontal, era el hijo de San Castillo, le va por sobre horizontal, la pelota que se pierde por sobre la última línea y se viene de meta que va a responder el cuadro pirujano que cae, gana por 3-0. Deportes Pehuenche tiene los artículos de caza, pesca, camping y pesca deportiva con mosca, previsiones grabados solo en Deportes Pehuenche de la 6 Oriente 1079. Nuevamente la tiene el conjunto de Rangers de Talca, saca la pelota fuera de la cancha, bastante fiero del fondo, lo quiso madrugar a Baraca sacando la pelota fuera del terreno, en la mitad de la cancha la está jugando Godía primera para Mauricio Gómez, para Rangers de Talca, este para que se va a Ciatieri, se tiene para Sirioli para Godía, Mauricio la pelota en el campo andagónico, ya cruza la cinta blanca de la mitad de la cancha, la tiene Díaz para Sirioli, se le acaba el terreno, ahí saque de costado defensivo, repone el equipo de la quinta región del país. Funerario Sendero, el camino hacia la eternidad de Don Jaime Jaquín. Y atención a las 24 horas en la 14 Oriente 1175. Convenios con instituciones INP, Dipreca, Capredena y municipalidades. Consultas a los teléfonos 251-8751. Funerario Sendero, atendido por mujeres. Así es, en el fondo defensivo, Marcelo Cicatolaro, toca de primera, reviente Esteban Sáez, sacando antagónico, terreno de la quinta región, lo madruga en el fondo, el conjunto de Wander de Valparaíso toca de primera, buscando Piana. Era Sigue Luna con Adriana. Juega para Paso, se viene a la salida del cuadro de Wander de Valparaíso. Cae por atrás, acerca la ruca de Lorentol. Se vino paso para la mitad de la cancha, medio terreno. Le va a pegar de larga distancia Matías Donoso. Hay un hombre que queda resentido y tiro libre de corte frecuente de Don Caballero Insulza, que favorece al conjunto pelucano. Un abrazo para todos que hacen posible el trabajo de Señal Deportivo para Don Caballero Insulza, para mi amigo García del Pehuen, de Póngale. A Jackie ahí del sendero, a Julito Fuentes, a Libria Kirchner, refiere a todos. Llegamos a la parte final prácticamente del campeonato. Estamos ya prácticamente con este partido, tres fechas del término del campeonato de la primera división del fútbol chileno. Boutique del Pan, Rincón de Valencia, 7 Norte, 5 y 6 Oriente, Placilla, Las Heras en Talca. Tiene panadería, pastelería, cafetería y minimarket de Don Jaime Muriente, por supuesto, en el Boutique del Pan, Rincón de Valencia, marcando la diferencia. 3-0 gana Rangers de Talca con dos goles de Lormona Gómez y también he marcado a través de Esteban Ciatieri de argentino. La pelota aplica golpe de cabeza, lo quiere madrugar medio terreno, hijo del parque de la defensa Sirio, el balón queda picando, está recuperando en el cuadro Rangerino, está llegando toda la gente de Argentina por Sagredo, engancha Sagredo, le va a pegar, aparece Luca, le pegaba López Macri, el balón que queda picando, está recuperando la mitad de la cancha, la venta tira conjunto de Wander, llega al paraíso cruzando, este quiere Luna, ya cruza campo antagónico, metía para Polo, se anticipa hacia Chiri, el balón que lo está reventando por la izquierda, avanza el cuadro, también de Jimson Castillo, va a llegar a la última raya, sacar el centro, costado de la zona penal, Madriguera, Lorca acá. Engancha por el fuera, saca el centro Jefferson. La pelota queda picando, revienta hacia Chiri. Está ganando Rangers por 3-0. donde Pablo Restaurant encontrará ricos platos típicos, exquisitos de nuestro país. El pollo mariscal, las parrilladas, todo eso en la Ribera Oriente del Río Claro. Donde Pablo Restaurant, ahora también en la 6 Oriente 2 y 3 Sur. Queda un poco resentido y nariz cuando sacan una tarjeta amarilla, otra tarjeta amarilla para el cuadro de Rangers de tal, que esta vez parecía avanzar, y cuando no prestan cuento de la sala y tiro libre, tenemos tiempo y marcador. Miguel Ángel Valenzuela del compromiso. Por supuesto, gentileza de Relojería y Joyería Omega, donde canta el pajarito. Casi ya 7 minutos, 6 minutos y fracción ante la complementaria. Está ganando Rangers por 12, por 3 goles. Así los cantones del hermano Gómez y marcado otra vez. Esteban Ciacini va a jugar en la última línea defensiva. El cuadro Pilucaro con muchas tarjetas amarillas. Enojadísimo se encuentra el técnico, el juez Bajónica, por 3 goles. A la Unión Española. Electrónica Vergara, calidad garantizada con los artículos de electrónica, mesas de radio, equipos de iluminación y mucho más. Electrónica Vergara, 7 Oriente 1 y 2 Sur y 8 Oriente 1 y 2 Sur. Ciacini para Cirioli, tiene Cirioli, lo empujaba a Cirioli, baja la pelota, el juez del partido corre, pide a Niño Fracción indicando que hay tiro libre desde el piso, a jugar de corte frecuente hasta la madriguera, sur, hasta el estadio Borbental, el derrote de Borbental, se ganando Rangers por 3 goles a 0, el próximo compromiso será frente al cuadro de Quique, el fiscal de Tarca, la institución que favorece a los visitantes. Óptica Visiones, 6 Oriente 1 y 2 Sur, tiene atención personalizada. Con Don Gustavo Arancibia, Óptica Visiones, 12% de descuento en lentes ópticas y protección solar. Óptica Visiones, 6 Oriente, 1067. Hay harto viento, Miguel, por allá parece, ¿ah? ¿Eh? Sí, bastante viento, va a sacar el centro, el balón que está picando, está recuperando varias salidas. El conjunto de Wander de los Paraíso. ¿Qué le pasó a Carlito Morales, oiga? ¿Te supo algo, no? Parece, ¿ah? Parece. ¿Ah? Conversamos en la mañana con Carlito. Parece que la pelota la está en la cancha y saque de Gonzalo que va a reponer el cuadro de Ranger Gana en el cana por 3 goles a 0. Lo va a hacer efectivo Esteban Sáez. Ya jugamos la complementaria del compromiso y ya tenemos casi 8 minutos del complemento acá en el estadio Monumental. Mete la pelota Esteban Sáez, se ríe buscando la hermana Gómez, se ríe pincha Viana, por 20 horas de la pelotita. Ancar Bordados y Cordonería Ancardo, locales en Talca, 2 Sur, 5 Oriente, 6 Oriente, 1 Sur, 1 Norte, con ropa publicitaria, gorro legionario, chaquetas, poleras y mucho más. Ancar, todo con maquinaria de bordado industrial en Talca. Cuando se quiera revisamos algunos resultados, Miguel Ángel Valenzuela ya ha terminado del campeonato de la primera división del fútbol chileno. Con este resultado, Rengar de Talca por lo menos se escapa un poco más de la parte posterior porque ha mejorado bastante con la llegada del técnico Fernando Gamboa. Cuando ahí saca de costado la mitad del terreno, repone Rengar de Talca. Partidos ya finalizados, O'Higgins 1, Cobreloa 0, Palestino 2, Cobresal 1, Unión Española 1, Unión La Calera 0. A la espera de la Católica con Everton a la 6. Miguel García. Perfecto, pero mientras le aprovechamos de contar que los más ricos motes con huesillos están en el Póngale Póngale de la 5 Oriente entre 1 y 2 Sur, preparado por un hombre que sabe, don Jorge García del Póngale Póngale, su local. El partido es bastante trabado en algunos minutos del compromiso acá de Miguel Ángel Valenzuela. Fíjense que corre un viento pero tremendo acá. Es un viento. Estamos, porque quiero que casetas que están en la radio transmitiendo también este compromiso. Cuando el balón sale fuera de la cancha, hay nuevos saques de costado que va a recorrer el conjunto de Wander del Paraíso, va a jugar desde el piso un tiro libre de corte frecuente. Comercial HH tiene todo en carnes de vacuno y cerdo para los ricos asados en la avenida Colincon 19 Sur, atendido por la señora Anita y sus dueños. Nuevamente la tiene fuera marca por la izquierda, medio terreno ofensivo para Boris Agredo, maneja la pelota Boris Agredo, vértice del marco mayor, avanza el cuadro de Walter Valparaíso con tres modificaciones, ingresó en la complementaria, juega fuera marca, toca para todos, se la está jugando Sebastián Méndez, le puso la cinta blanca de la mitad de la cancha Sebastián Méndez, juega por derecha para Paso, se viene el cuadro de Walter de Valparaíso, quiere avanzar, quiere sacar al centro, vértice del marco mayor, saca al centro del corazón de la área arriba, Paul, de cuando para arco de Nicolás Pérez Villarreal, cuidado que le va a pegar Boris Agredo, aparece por la izquierda, viene el golpe, Walter, viene el disparo, y se lo pierde. De Emerson Castillo le dio violento disparo con pierna zurda, un metro del parante derecho, la pelota que se pierde para sobre la última línea y está que viene meta que va a reponer el cuadro filucano. Esto ocurre en casi ya 8 minutos ante la complementaria del compromiso. Completería La Blanquita, los completos más ricos de Talca, los más exquisitos están ahí en La Blanquita, preferida por los estudiantes y las familias del Maule. Completería La Blanquita, 2 Sur, 5 y 6 Oriente. Hay dos saques de costado que va a reponer el cuadro de Ranger de Talca por el sector derecho de la cancha. Tenemos tiempo y marcador, Miguel Ángel Valenzuela. Por supuesto, gentileza de relojería y joyería Vega, donde canta el pajarito. Casi 9 minutos de la complementaria, Miguel Ángel Valenzuela. Tiempo y marcador del compromiso. Tiempo y marcador, vamos a los 15 minutos del segundo tiempo. Gana Rangers por 3-0. Así es, este me ayuda Miguel Ángel Valenzuela porque nos falló acá el cerrómetro. Perfecto. La pelota más allá de la mitad de la cancha, así que le pido con la razón Miguel Ángel Valenzuela, tira la pelota por Isagredo, maneja la pelota por Isagredo, la mitad de la cancha, pierde la pelota, está recuperando la esférica, se ve hacia Tiri, cruzada, la cita de la mitad de la cancha, juega hacia Tiri por el medio, tira la pelota Gervasio Núñez, tira el gigante por dentro fuera Gervasio, toca para Simeone, la tira el hijo del parque de la intervención, se anticipa Marca, pidió la pelota abajo, la recupera Hugo Díaz, y abre Simeone, Simeone que va a tirar el camino a andar, le va a pegar Simeone para Simeone, va a sacar el centro Simeone, va a sacar el centro Simeone, balón que rebota del cuerpo del defensor, se pierde por la última línea defensiva, se que el Luna saca la pelota y tira dos rincones, el segundo de la complementaria que favorece el equipo de Gamboa. Tostaduría Oriente tiene todo para el cóctel: maní salado, frutos secos, papas fritas caseras y mucho más. Tostaduría Oriente, 1 Sur, 12 y 13 Oriente. En 20 minutos de la complementaria, Recordadero ha dejado de goles acá en el estadio Monumental, saca el centro arriba, Viana se quiere colgar de la pelota, el gol queda picando Gervasio, aplica por golpe de cabeza, empuja, dice el juez del partido, corre, se indica para que quiera indicando que hay tiro libre, se vuelque, responde el equipo de Bonda. La esquina del neumático, somos campos del rubro neumático, no tenemos comparación, seriedad, calidad y eficiencia, en el rodado garantizan su seguridad. La esquina del neumático, la esquina favorita de su joyita, 14 Oriente, 5 Sur. 20 minutos ya de la complementaria acá en el Monumental, arriba con golpe de cabeza le pegará López, violento disparo en el centro del arco, le pegó el violento disparo Nicolás López Hatri, fue espectacularmente a la derecha, el Nico Pérez, formidario de la pelotita. Ven y conoce todas las ofertas y precios espectaculares que solo Mr. Hyundai tiene para ti. Los repuestos y accesorios que buscas al mejor precio solo en Mr. Hyundai, 1 Sur, 15 y 16 Oriente. Mr. Chevrolet, 15 Oriente, 1 Sur, 1 Norte. Y ahora, Mr. Kia y Mitsubishi. En las 2 Sur, llegando a las 10 Oriente, son especialistas. Que está detenido, hay un hombre que está resentido, el cúbito dorsal lo va a atender el juez del encuentro, hay tiro libre de Jorge Fuente que va a jugar el equipo de los Panzeros de la quinta región, caliendo para 3-0, es el Aramona Gómez, hay tiro libre que favorece a la docena local de Guándara, se juega acá en el Monumental, que mañana se dice la fiesta para el Nero y del fútbol chileno, entre Colo Colo y la Universidad de Chile acá en el Monumental. Dimacento, dos materiales de construcción, una empresa talquina al servicio de su gente. Dimacento, 3 Oriente, 3 y 4 Norte. Acaba el centro, Liverpool Castillo, llegaba a la última raya, no por sobre horizontal, la pelota que se pierde por sobre la última liga, y se quiere ir y meta que va a responder el equipo de Gamboa. Gana por 3-0, y a casi 19 minutos de la complementaria, cuando va a producirse otra modificación en el conjunto de Ranquera. Vamos a ver quién es el hombre que va a ingresar en cualquier instante, Sebastián Domínguez, me parece. Miguel Carlos. Ahí se está produciendo el cambio en Rangers, mientras le contamos que Icono Super Café tiene full bandage, impresiones, fotocopias, servicio técnico y dos locales, los más económicos de la ciudad. Icono Super Café, atendido por don Julio Fuentes, en las 6 Oriente, 10:59 y 10:45 en el centro de Talca, y ahora con venta de celulares. Sebastián Cirol, ingresó el otro Sebastián el Domínguez en el cuadro de Rangarino, que gana por 3-0, balón que circula en el aire de la región metropolitana de San Oriente, de la ruta de la Rentada, trabajaba con la mano, así que ahora sigue la cima al suelo del partido, freno de maniobra, tiro libre que favorece al equipo de Gamboa en la complementaria, gana por 3-0. Porque Talca puede más. María Elena Villagrán, diputada. María Elena Villagrán, una diputada para Michelle Bachelet. María Elena Villagrán, junto al deporte. Está amenazante ya la tarde acá en el Estadio Monumental Miguel Valenzuela. Por acá continúan los cielos nublados, parcialmente nublados, con una agradable temperatura, Miguel. Así el lucha por la izquierda, el cuadro venga a través de la Romana Gómez, va a llegar a la última raya muy cerca del banderín del córner, pierde el esférico la Romana Gómez, quiere rechazar, comete una falta y tiro libre defensivo, recorre el equipo del cuerpo de Asai, cae por 3-0. Catalina Parot, diputada, J18, una mujer valiente y al servicio de todos con un enorme compromiso social. Vota Catalina Parot, diputada, J18. Oiga, Diana, balón que circula los aires acá de la zona oriente de la capital, cuando hay otro golpe de cabeza, la blanca sale fuera del terreno defensivo en la cordillera de los Andes, va a reponer los Panzers, caen por 3-0, recién ingresó también por la Senación Cirioli, gana el equipo de Gamboa por 3-0. La experiencia como ex alcalde de Pelarco, ahora al Consejo Regional, Alfredo Pérez. Experiencia bien ganada, el Baule lo necesita, Alfredo Pérez al Consejo Regional. Tiempo y marcador, Miguel Ángel Valenzuela. Gentileza de Relojería y Joyería Omega, donde canta el pajarito. Ya estamos en los casi 20 minutos de este segundo tiempo. Y sigue ganando Rangers por 3-0. 21 ya para quienes están retrasados. 21, Miguelito Valenzuela. 21. Tira la pasa, tiene cuidado, la tiene, se tira la pega, se llena el gol, se tira en cancha, se tira y aparece por la izquierda, revienta el balón. Cuando apareció la Romano Gómez, está recuperando Carvacero y medio terreno ofensivo. Se viene Carvacero y casi mordiendo la línea de costado, lo quiere encima de la derecha, paso. La va jugando el cuadro Rangerino, pierde la esférica y dos o tres quedan resentidos del contragolpe del elenco. Valderico otra vez de Boris Aguirre, la tiene Boris Aguirre, ya cruzó la frontera, cruzó la cinta, blanca de la mitad de la cancha. Cuidado, ha sido un hombre totalmente destapado, le pincharon abajo. La tiene el equipo del fondo, Ranger de Talca, gana por 3-0. Distribuidora de quesos, el fondo entrega empresa, empresas y particulares, atendido por Dorlander el Conejo Osorio, su señor y toda su familia, que le ofrece productos alimenticio, rotisería, pasar y el mejor queso en el fondo. 6 Oriente 949. Ahora no, se está jugando el equipo requerido de la Sebastián Domínguez. Hay una falta frecuente que favorece el equipo de la quinta región del país a través de Jefferson Castillo, casi la mitad de la cancha. Juega del mar a la cordillera. En el fondo defensivo la está jugando nuevamente el equipo de Wander Antigua al Paraíso. Quiere salir a buscar a la zona de la cancha, cae por 3-0, Galería Popular, mete el balón profundo, San Sebastián Pola, la quiso bajar con el pecho, cuidado, que le va a pegar número 14, Matías Donoso, cabe por la izquierda para Jefferson Castillo, va a llegar la última raya, el balón que le da el cuarto, fuera del límite del terreno, ahí saque de fondo, libre derecha, que va a reponer el Rangers de Talca. Su viaje placentero y seguro solo en buses Talca, París y Londres, el orgullo de ser talquinos, Talca, París y Londres, líder en sus viajes. Ahí saque de costado, si lo estimó el juez del partido, saque de costado, Esteban Sáez, lo va a hacer efectivo, Esteban Sáez, mete el balón a la Romana Gómez, quien pinchó arriba con la tita, buscando a Esteban Ciastiri, nuevamente la tiene Wander, le va a pegar, mirando el disparo de Matías Antonoso, está complementando el descanso más alto que largo, queda resentido, Rodolfo González, queda resentido, acalambrado ahí, debido a ese rechazo defectuoso en la última línea defensivo, lucha Nicolás López Macri, izquierda Gervasio Núñez. Tiene la pelota Carvazo Núñez, pierde la pelota Carvazo, la tiene López Macri, va a llegar a la última área, mandarín del córner, parte del marco Valiora. Ahora juega cortito, Rodecito para el número 5. Sebastián Méndez va a sacar el centro, el balón queda picando. Finalmente Félix Parvitario. De la pelotita, tenemos ya tiene el marcador de Gabriel Valenzuela. Gentileza de Relojería y Joyería Omega, ¿dónde canta el pajarito? 23 minutos de la complementaria que era el Borrental, así que ganando arranca por 3-0. Y el hombre que está resentido, Rodolfo González, aparentemente no va a continuar. Después del rechazo, quedó resentido en su pierna zurda. Se pone el banco del equipo filucano para ingresar en cualquier instante. Miguel Ángel Valenzuela. Donde Pablo restaurán ricos platos exquisitos, el pollo mariscal, parrilladas y mucho más en la ribera oriente del río Claro. Le esperan Donde Pablo restaurán también en la 6 Oriente 2 y 3 Sur, edificio Lautaro. El partido que está detenido acá en el estadio Urbanzal, de sazón en las huestes de Wander de Valparaíso, que no esperaban otro más de los resultados, y menos con Rangers Talca, que no ha sido protagonista por lo menos en este torneo de la primera división del fútbol chileno, cuando ahora es sacado fuera de la cancha el defensor Rodolfo González, debido entonces a esta lesión, va a ingresar en cualquier instante, va a haber una modificación en el cuadro piucano. Vamos a ver quién va a estar a la cancha. Fernando Gamboa tiene varias alternativas, por lo menos en la última línea, donde está resentido ahora Rodolfo González cuando va a jugar el saque de costado. El equipo de Gamboa gana por 3-0. Electrónica Vergara, calidad garantizada con los artículos de electrónica, mesas de radio, equipos de iluminación y mucho más. Electrónica Vergara, 7 Oriente 1 y 2 Sur y 8 Oriente 1 y 2 Sur. Nuevamente se viene Mauricio Prieto, ya cruzando la cinta blanca de la mitad de la cancha. Se viene hasta medio paso, tira la pelota, paso largo, pelotazo para López Macri. Va a llegar a la última raya, un sorgo de la bandera del córner. La tiene el 7 Nicolás López Macri. El balón que da el cuerpo del defensor africano. Ahí saque de costado, juega el equipo del Puerto Basay. Ahora vamos a ver si recupera, si se va a recuperar Rodolfo González, va a continuar este sentido fuera del campo. En la mitad de la cancha nuevamente se viene el 5. Desgraciadamente, mete por la derecha, como le han herido, cuesta arriba, la ha colocado el compromiso. El cuadro de Rangers de Talca, justamente mete por la izquierda para el Jefferson. Está jugando el 24, Barca. Le queda avanzar a Barca, Juanito Barca, engancha Barca, queda el 3 en el corazón del área. Juega nuevamente para Méndez, levanta la cabeza, juega por Diego. Hace rotar a la pelota del mar a la Cordillo, se va por el franco derecho, Cordillero de los Andes. Se detiene Boris Agredo, saliendo con pierna zurda, toca y toca, ahora cae al piso. Va abajo un tackle del instante, sacando la pelota Domínguez, ahí saca el arma ofensivo, repone el equipo de la quinta región. Tenemos tiempo y marcador, Miguel Ángel Valenzuela. Por supuesto, gentileza de relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. 25, casi 26 días de la compra ventana, gana el Barrental, gana Arranca de Alpora, 3-0. Señal deportiva. Por la izquierda Rodolfo González, le pide Rodolfo González, revienta el balón más allá de la mitad de la cancha. La quiere bajar con el pecho hacia Giri, queda resentido, reclama un golpe, el juez del encuentro. El juez del encuentro, Claudio Aranda, está indicando que va a jugar el saque de banda Cordillero Los Andes, el equipo de Gamboa. Y está ganando por 3-0 cuando llegamos ya casi en los minutos finales de la complementaria acá en el Monumental. Óptica Visiones le ofrece un 12% de descuento en lentes ópticos y protección solar. Óptica Visiones, atendido por don Gustavo Arancibia, también tiene convenios con Fonasa y Sapre e instituciones. Recuerde, Óptica Visiones, 6 Oriente 1 y 2 Sur. Cobró tiro libre el juez del encuentro. Hay tiro libre de Jorge Fuente que favorece al cuadro Rangerín. La tira Sebastián Luna. Toca de primera Sebastián para Gervás. Se la está jugando ahora. Marcelo Cicatonaro levanta la cabeza. Cuadro por el nido. No entiende la maniobra. Cuando va a jugar ahora el equipo de la quinta región del país. Sobre ya casi 27 minutos. Un poco menos de 27 minutos acá en la complementaria. Juega Viana, pura Viana. Mete el balón por el medio. Busca el corazón del área. Hay un desaparante alterado al corazón del área. Busca a Sebastián Espol. La tiene por la izquierda. Engancha Rodolfo González. Ya está jugando Rodolfo González. Vino el rechazo más allá de la mitad de la cancha para Rodolfo Gómez. Ahí contra golpe Lucano. La tira Rodolfo Gómez. Se limpia el camino. Se hace camino a la andada. Se está mostrando Sebastián Domínguez. No llega Sebastián Domínguez en la salida. Banderín en la mitad de la cancha. Captura Regio de Talca. Ancar Bordados y Cordonería Ancar tiene dos locales en Talca, 2 Sur y 5 Oriente, 6 Oriente, 1 Sur en el Norte, con ropa publicitaria, gorros legionarios, chaquetas, poleras y mucho más. Ancar, todo con maquinaria de bordado industrial en Talca. Esteban Sáenz para Sebastián Domínguez, toque y toque en terreno ya antagónico, en terreno de la quinta región, en terreno de los Panzer, ahora Francisco Tapia, viene el largo rescate de Francisco Tapia, ya a la mitad de la cancha, cuidado que aparece Esteban Ciaciri, el balón queda picando, todo invalidado, levanta su bandera el hombre que va por la derecha indicando que hay tiro libre, frecuente, responde el equipo de la quinta región. Los más ricos mote con huesillos están en el Póngale Póngale de la 5 Oriente 1 y 2 Sur, preparado por el hombre que sabe, don Jorge García del Póngale Póngale, su local. Marcillo se queda en la mitad de la cancha para Bodía, se aproxima a la zona media de la cancha, ya cruzó Campo Andagón, encuentra por la izquierda, Figueres saca de Carvazo, le llega al banderín del córner, dos atacan, cuatro defienden, más atrás juega para Esteban Ciaciri, el argentino, Ciaciri quiere hacer su autopase, gran maniobra de Ciaciri, toca para Carvazo Núñez, va a jugar para Carvazo, aparece totalmente destapado, totalmente igualizado, pero el gol de Rangel engancha, se tira, saca el centro, lo queda picando, hay un tabarrante en toda la zona penal, lo tuvo Rangel en salto, cuidado la salida, ahora la tiene Ciaciri, quiero que pase con Wander, no le gusta para nada porque Rangel es absolutamente dominadora de las acciones en la complementaria que era el Monumental. Completería La Blanquita, los más ricos completos de Talca están en La Blanquita, de las 2 Sur, 5 y 6 Oriente, preferida por los estudiantes y las familias del Maule. La Blanquita en el centro de Talca. Y Esteban Sáez se mete largo, pelotazo buscando a la hermana Gómez, arriba gana con el golpe de Cabeza Robles, el balón en medio terreno defensivo, la tira Sebastián Domínguez, Domínguez para Esteban Sáez, ya cruza el campo antagónico, juega para Díaz, tiene el terreno de la quinta región, juega Díaz, lo quiere encibar, lo quiere maturicar, el piso Hugo Díaz, le cometen falta, el juez del partido, que ahora el tiro libre que favorece al cuadro de Fernando Gamboa. Comercial HH tiene una gran variedad de carnes de vacuno y cerdo para los ricos osados. Comercial HH 19 Sur, Casa Unidad Colina, atendido por la señora Anita y sus dueños. Ayuda de tiro libre en la mitad de la cancha. Pehuente, Pino, Marcelo, Escatolaro, Escatolaro, dominador absoluto de los acciones del equipo Ranguirino. Gana por 3-0. Sebastián Pola ahora está recuperando Domínguez. Tiene la pelota Domínguez, Domínguez, Domínguez para Carvajal, Cero Núñez. Núñez para Hugo Díaz. Se hace camino a andar. Se va por la derecha Hugo Díaz. Se va alegre Hugo Díaz. Engancha Díaz. Díaz en el fondo para Esteban Sáez. Toca Piacir Sáez ahora de primera para Marcelo Cicatolaro. La baja pierna derecha para Domínguez. En la mitad de la cancha la tiene Domínguez. Sebastián Domínguez cambió del mar a la cordillera por la izquierda buscando a Gervasio Núñez. La tiene Gervasio Núñez. No puede tener la pelota Wander del Paraíso. No la puede recuperar. Gervasio Núñez se hace por la izquierda. Se remota el balón. Ahí saque de costado ofensivo. Responde Reggio Retalca. Tostaduría Oriente tiene todo para el cóctel, maní salado, frutos secos, papas fritas caseras y mucho más. Tostaduría Oriente, cerca del terminal, en la 1 Sur, 2 y 3 Oriente. tengo tipo y marcador, Miguel Ángel Valenzuela del compromiso, acá del Norvental, cuidado que la tiene, cuidado que va a sacar el centro hacia el tiro y pierna sur, el balón que se va a hacer por toda la boca del arco, la recuerda el hermano Gómez, si quiere venir Domínguez, la toca para este lanzaje, triste el camino, mejor rango, cuidado, le pegó, está bien, su disparo estaba adelantado, bien, animó por sobre el frontal, un metro por sobre el tubo largo, la pelota que se pierde por la última línea, lo que indica el tablero marcador de goles que gana la visita por 3-0, rango era Wander del Paraíso. Señal Deportiva 92.3 FM y 970M para la región. ...1121 para que usted lo compare mañana cuando jueguen Colo Colo y la Universidad de Chile, Va a ser aquí mucho más. Aquí no son ninguno de los dos locales acá, Tenemos ya tiempo y marcador, Miguel Ángel Valenzuela del compromiso. Por supuesto, junto a la relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. Cuidado que viene el gol de Wander, se lo pierde increíble. En los 30 minutos se lo pierde increíble. Wander lo tuvo. Nicolás López Macri lo tuvo también. Boris Sagredo, el balón que se pasea por el tema de la ratón izquierda, se pierde por la última línea y se cree que tan valera estantaría del equipo de Gamboa. En casi 31 minutos gana arranque por 3-0. Dima Centro de Materiales de Construcción, una empresa talquina al servicio de su gente. Dima Centro, Oriente 3 y 4 Norte. Y la hormona Gómez que luce, la hormona por fin, la hormona lo madrugó, hizo caer Diego Garzón Castillo, el juez del partido, indicando que hay tiro libre, deporte frecuente de Gondamero y Sulza, favorece Arráncara, en campo antagónico, en terreno enemigo, en terreno de los Cóncara, el cuadro porteño, se debe repetirse a la maniobra, el tiro libre lo va a favorecer al cuadro de Gamboa. Y con los Cibercafé tiene full banda ancha, impresiones, fotocopias, servicio técnico y dos locales los más económicos de Talca. Y con los Cibercafé atendido por Don Julio Fuentes, 6 Oriente, 1059 y 1045 también con venta de celulares. Se va a Sagredo, expulsado a Sagredo, con 10 hombres, algo le dijo al juez del partido, le sacó rápidamente la roja y expulsa a Boris Sagredo con 10 hombres. Para variar, el equipo de la quinta región se queda con 10 hombres. Enojado estábamos ahí, algo le dijo al juez del partido a Claudio Aranda. Boris Sagredo se va expulsado con 10 hombres, queda el conjunto porteño de la quinta región, Miguel Ángel Valenzuela. Esta es la oportunidad para que Rangers asegure mucho más el partido, Miguel, Así es, Miguel Ángel Valenzuela. Vamos con tiro libre, Pehuenche. Deportes Pehuenche, los artículos de casa, pesca, camping y pesca deportiva con mosca están en Deportes Pehuenche, además de premiaciones, grabados y la buena atención de su dueño, Gamadiel Insulso Molina, en la 6 Oriente 1079. No puede liquidar Ranger de Talca, hay tiro libre Esteban Sáez, hay tiro libre con 10 hombres, quedó el cuadro Rangerí, el cuadro de Wander a través de función de Marisa Guerrero, mete el balón para medio para el hermano Gómez, si quiere hacer camino a andar. Hay tres hombres, está listo Francia, entra el corazón de la lista, recuperando Marcelo Escatolares, Escatolares para el Bona, se va por Rodríguez, se va haciendo Rígida, la última radio, se va haciendo Domínguez, se limpia el camino, mandarín del córner, lucha Sebastián, Sebastián para Esteban Sáez, oye la falta de Paul, después ahora van a sacar otra cartina, algo está indicando el juego del partido, que hay tiro libre, seguente, favorece Ranger. Está resentido Esteban Sáenz, un pasador del argentino Paul. Está totalmente descontrolado Wander del Paraíso. Rangers gana absolutamente merecidamente por 3-0. Hay tiro libre, tiene la derecha. Casi en el vértice, el marco mayor, Santaría Sur, acá en el estadio Monumental. Porque Talca puede más, María Elena Villagrán, diputada. María Elena Villagrán, una diputada para Michelle Bachelet. María Elena Villagrán, junto al deporte. Lo que reclama Wander es que se retrasan, buscan, aquí no tenemos tiempo y marcador, Miguel Ángel Valenzuela. Por supuesto, relojería y joyería Omega nos la indica. Tenemos casi 33, casi 34 minutos del segundo tiempo del partido, saca el centro, lleva Sáez, la está recuperando ahora Sebastián Luna, le va a pegar Sebastián, se inicia el camino, se hace camino a Lantara. La está recuperando la mitad del alcance, Barcelona y Catolaro. Por fin en el fondo, defensivo, quería sacar el balón, Mauricio Prieto. La está controlando Gervasio Núñez, se va a correr por el franco derecho del sur de Gervasio Núñez. Engancha Gervasio, le quita limpiamente en el fondo, recupera Gervasio. Pero viene el golpe arranca, engancha Gervasio, la mitad va picando, cuidado que el balón. Arriba con golpe de cabeza, lo tira Sebastián Luna, engancha Sebastián, le va a pegar Sebastián. Le pegaba Sebastián Luna, el balón queda en el cuerpo de Mauricio Prieto, va con golpe de cabeza. Más allá de la mitad de la cancha, lucha ahora, cuidado que hay contragolpe, Wanderino, está ganando por 3-0. Matías Doroso en el costado de la zona penal, Miguel Wanderino del torre de Matías Doroso, engancha Doroso, juega más atrás en el fondo para Diego, Don Castillo, el campo antagónico para Polo, la tiene Polo, revienta Francisco Sáenz, van clasificando medio terreno, la tiene el conjunto de la quinta región del país. donde Paulo Restaurant le espera en la ribera oriente del Río Claro con los más ricos platos, el pollo mariscal, parrilladas y mucho más. Donde Paulo Restaurant ahora también en el centro de la 6 Oriente, 2 y 3 Sur. Ahí está donde Paulo Restaurant Express. Está resentido, vamos a ver el hombre que está resentido en el cuadro de Rengier de Talca, va a ser sacado fuera de cancha, parece que es Gervasio Núñez, vamos a ver si es Gervasio Núñez, efectivamente parece que es Gervasio Núñez, el hombre que está resentido, va a ser sacado fuera de la cancha, cuando va a jugar en saque de costado el equipo por Atenas, 3-0, tenemos tiempo y marcador, Miguel Ángel Valenzuela. Por supuesto, relojería y joyería Omega, está atento. 35 minutos de fracción, está ganando Rengar por 3-0, va a ingresar camiseta número 26, Miguel Ángel Valenzuela. Perfecto, Miguel García, anotado ya en las estadísticas de Señal Deportiva. Esteban Sáenz, entonces, abandona la cancha, ingresa Jorge Valenzuela, número 26, Miguel Valenzuela. Boutique del Pan Rincón de Valencia está en la 7 Norte, 5 y 6 Oriente, ahí en la placilla Las Heras. Boutique del Pan Rincón de Valencia con panadería, pastelería, cafetería y minimarket de Don Jaime Muriente. Boutique del Pan Rincón de Valencia marcando la diferencia. Ingresó Jorge Valenzuela, los minutos finales, no se pudo poner, Esteban Sáenz, el hombre que estaba incluido, Rosal, quedó resentido. Ahora se va hacia el uno por la derecha y se va Jorge Valenzuela por la izquierda cuando va a jugar el saque de costado. Los minutos finales del compromiso, está ganando Rangar, cierra 3-0. Electrónica Vergara, todos los artículos de electrónica, mesas de radio, equipo de iluminación y mucho más. Electrónica Vergara está en la 7 Oriente 1 y 2 Sur y también en la 8 Oriente 1 y 2 Sur. Jugando bastante bien el cuadro ranguerino, merecedor absoluto de que 3-0, pudo ser un poco más, porque Gorrito tuvo algunas ocasiones claras de gol, está ganando Ranger por 3-0, Tapi en el fondo defensivo. Tenemos tiempo y marcador, Miguel Ángel Valenzuela, llegamos a los minutos finales del compromiso acá en la Roca del Ormental. Relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. 37 minutos, se fracciona el compromiso, lucha por la izquierda, se viene Gervasio Núñez, se engancha Gervasio, va a llegar al banderín del córner, a la marca o paso, el número 16 del cuadro de Wander del Valparaíso, toca para Hugo Díaz, levanta la cabeza, corre por Guido, y primero para Sebastián Domínguez, para Hugo Díaz, levanta la cabeza por la derecha, ahora para Sebastián Luna, se viene el argentino, engancha Sebastián Luna, la marca Pola. Toca Sebastián Luna para Hugo Díaz. Hugo Díaz que toca el primero para Sebastián Domínguez. Gran maniobra de Domínguez. Una salida para tremendo. El va a pegar. Sebastián se tira por la izquierda para Gervasio. Puede venir el cuarto. El va a pegar Gervasio. Va a quedar picando. Dar el cuarto de paso. Ha salido el cuadro de Wander al Paraíso. Y está jugando el equipo de Gamboa. Óptica Visiones, la 6 Oriente 1067 entre 1 y 2 Sur, tiene atención personalizada y con un 12% de descuento en lentes ópticos y protección solar. Óptica Visiones, 6 Oriente 1067 con la atención de Gustavo Arancibia. ¿Cómo se puede explicar cómo el cambio radical, Miguel Ángel Valenzuela, que de la noche a la mañana aprendieron a jugar mejor al fútbol? Nadie lo entiende, Miguel, nadie lo entiende. Nadie logra entender, ni con el Giovanni Olli. Lograban por lo menos satisfacer a los cinco. Ahora con Fernando Gamboa, el equipo ha mejorado notoriamente. Tiene la pelota Gervasio Núñez, el mejor ranker. Se aproxima la zona final del cuadro banderino. El conjunto de la quinta región del país va a jugar por la izquierda. Jorge Valenzuela cayéndose al piso, la está recuperando. Número 14, Matías Doroso. Viene Wander del país tratando de buscar algún descuento. En el fondo, Prieto, Mauricio Prieto. Casi busca la línea de costado. Galería Popular, Cordillera Los Andes. Se anticipa, le cometen falta. Tiro libre, frecuente, por el Wander. Señal Deportiva también para todo el mundo en www.radiofantástica.cl. Ahora el tiro lo va a hacer efectivo Viana, Mauricio Viana, ya en medio terreno defensivo propio, Galería Popular, Cordillera de los Andes, cubren los picos de la cordillera, las nubes acá en la monumentala, largo pelotazo más allá de la mitad cancha, la quiere ganar, tiene corazón, era López Macri, ahora por la izquierda, expulsado, recordamos, Boris Segredo, en el conjunto de Wander del Paraíso, está jugando por la izquierda, allí Juan Castillo, saca el centro, antes el marco de Dios, Poda, la tiene Poli, quiere pegar Poli, ya, Poli va a pegar, Poli, el disparo, le pegó el disparo Poda. Se hizo camino al andar, le dio con derecha, 2 metros de la ratonera derecha, se pierde por la última línea, se enoja Nicolás Estrella, con la última línea de defensiva, lo tuvo Wander de Valparaíso. Ancar Bordados y Cortonería Ancar, dos locales en Talca, la 205 Oriente, 6 Oriente, 1 Norte, tiene ropa publicitaria, gorras legionarias, chaquetas, poleras y mucho más. Ancar, todo con maquinaria de bordado industrial en Talca. Luna, Lourdes, pareja la pelota, Luna para Sebastián Domínguez, Domínguez para Esteban, era para Mauricio Gómez, por la derecha para Sebastián Lourdes, ya cruzó la frontera, cruzó la cinta blanca de la mitad de la cancha, se para Domínguez, la tiene Domínguez, engancha Domínguez, Domínguez a la mitad de la cancha para Marcelo, se la recicla para el fondo para Francisco Tapia, le dice la gente acá, los cinta Rengarino, por la izquierda, jugando, desde la izquierda Rodolfo, levanta la cabeza, cuerpo unido Rodolfo para Jorge. Valenzuela, Gervasio Doñi, la pide Marcelo Escandolaro, se va mejor y Valenzuela por izquierda, avanza Marcelo Escandolaro, Marcelo Escandolaro, se ha aproximado por la final de Liga, le va a picar Marcelo Escandolaro, toca para Hugo Díaz, le pegó muy fuerte, le cometió falta, ahora recupera Hugo Díaz, gana Paul, cayó al piso, Hugo Díaz, la tiene Paul, se va cruzando el campo antagónico, Paul por la izquierda, ya está jugando el cuadro de Banderino, que cae por 3-0, algo está indicando el cuadro del compromiso, que va a jugar desde el piso, en el tiro libre, Pehuenche, el equipo Rangelino gana 3-0. Los más ricos motes con huesillos están en el Póngale Póngale de la 5 Oriente 1 y 2 Sur, preparado por un hombre que sabe, don Jorge García del Póngale Póngale, su local. ¿Cómo estará contento Julito Fuentes? Ahí la gente también ahí del... Su amigo, ¿no es cierto? Su amigo vecino ahí también del... Así es. De Don Pablo, el restaurante, ¿no es cierto? Ahí con Julito Yanini, yo no lo vio, ¿no? ¿Cuál? Pablito Yanini. Sí, pues están los dos locales. La gente que está también ahí donde Pablo... Dos locales abiertos. Y también la que se está ahí en la 6 Oriente. En fin, para todos los oficiadores de Serial Deportivo, junto al partido, llegamos a los minutos finales, tenemos ya tiempo y marcador del compromiso, Miguel Ángel. Gentileza de Relojería y Joyería Omega, donde canta el pajarito. 41 minutos de la complementaria, 3-0, gana la visita Ranger a Wander de Valparaíso, acá en el Monumental. Completería La Blanquita, lo más rico completo de la ciudad, están en La Blanquita, preferida por los estudiantes y las familias del Maule. La Blanquita, 2 Sur, 5 y 6 Oriente. Bueno, quería sacar la tarjeta al juez del partido. Está otro expulsado más, Miguel Valenzuela. Matías Donoso se va expulsado en Wander de Valparaíso. Otro expulsado, con 9 hombres Wander de Valparaíso. ¿Quién es eso? Para que vea, de mal en peor, Wanderers obviamente beneficia tremendamente el juego de Rangers, que está en ventaja hasta ahora. Nadie pensaba que hoy le podía ganar a una planilla mucho más alta que la que tiene Wanderers con respecto a Rangers de Talca, con 9 hombres. Ahora lo puede aprovechar el equipo de Fernando Gamboa. En la mitad de la cancha de arco, pelotazo, la juega Sebastián Méndez. Sigue grado de Sancada, San Nicolás López Maxi, va a llegar al bandolín del córner, engancha Nicolás Polacio, sacó el centro, la última red, sacó el centro, Río Janda Pola, la baja pierna a la derecha, no tiene con quién combinar, ahora es una falta, le toma prácticamente la camiseta Pola al defensor Godías, ahí tiro libre, frecuente, responde Reyes de Talca. La esquina del neumático, somos capos del rubro neumático, no tenemos comparación, seriedad, calidad y eficiencia en el rodado garantizan su seguridad, la esquina del neumático, la esquina favorita de su joyita, 14 Oriente 5 Sur. Y aprovechando de sacar alguna fotografía con los jugadores de Colo-Colo, estaban acá en el Monumental, durante la mañana los jugadores de Colo-Colo acá en el Monumental a la espera del clásico del derbi del fútbol chileno que se va a jugar a las 12:30 horas acá en el Monumental, entre Colo-Colo y la Universidad de Chile. Se va por la izquierda el 10 por Juan Castillo, largo rechazo de Sebastián Luna, más allá de la cancha, ya está bajando Mauricio Prieto, juega para Viana, el partido que va a terminar en los minutos finales del compromiso, la tiene Viana, Viana va a rechazar, Viana va a largo rechazo, Viana, balón que circula los aires de la capital, de la zona oriente, que en el Monumental, el Pedrero, la está jugando Hugo Díaz, está recuperando Hugo Díaz, el partido va a terminar, juega para Sebastián Domínguez, se acerca a la zona media de la cancha, retrocede la Hormona Gómez, que ingresó la Hormona Gómez, le dieron la gran oportunidad y el hermano Gómez está respondiendo con goles, juega de primera para Hugo Díaz, la tira Hugo Díaz, vuelta completa Hugo Díaz, buscando a Sebastián Luna, Sebastián Luna para Marcelo, se cató el fondo para Rodolfo González, toca y toca en campo propio, por izquierda para Jorge Valenzuela, que consiguió a la zona media de la cancha, toca y toca en su propio terreno, medio terreno defensivo Rodolfo González para Francisco Tapia. Están contentos los hinchas Rangerinos por este 3-0, se van contentos hasta la capital de la región ante el Maule. Ya mira su cronómetro después del encuentro. Juega más atrás para Rodolfo González. Tiene la pelota por la izquierda Rodolfo, la mitad de la cancha para Hugo Díaz. Está con 9 hombres. El equipo Wanderino toca y toca. Gana Rangers por 3-0. Ven y conoce todas las ofertas y precios espectaculares que solo Mr. Hyundai tiene para ti. Los repuestos y accesorios que buscas al mejor precio solo en Mr. Hyundai. Ono Sur 1516 Oriente, Mr. Chevrolet. 15 Oriente 101 Norte, Mr. Kia Mitsubishi. En la 2 Sur, llegando a las 10 Oriente, son especialistas. Y pues, Valenzuela, como dijo... Tiempo y marcador, Miguel Ángel, Valenzuela, acá en el Monumental, está ganando Granger por 3-0, cuando ya tenemos los casi 40 años, sí, un minuto ganado solamente el Argentino, en un minuto difícil que Wander puede desequilibrar el compromiso, podría variar el marcador, pero no el ganador cuando hay tiro libre frecuente por el equipo de Gamboa. Gentileza de Relojería y Joyería Vega, quien nos indica el tiempo y marcador durante este partido. 45 con 15 segundos, se resta el partido, momento 40 segundos para terminar el compromiso, 3-0 gana Rangers con 12 expulsados del equipo del Hueso Masai. En el fondo defensivo, que bien juega Rangers, ¿eh? Si jugara así, tendría que estar mucho más arriba en la tabla de colocaciones por lo que hizo frente a la Católica, frente a la Unión Española. Recordamos que partió bien jugando bien al fútbol, ganando en la U y ganándole a Huachipato en los primeros compromisos del torneo. Por izquierda para Jorge Valenzuela, este para Esteban Cialtieri, que aquí en el fondo para Rodo, la tiene Marcelo Scatolaro, cabe de frente de perfil para Domínguez, arriba la baja con el golpe de pecho y Erson Sol Castillo, la tiene la baja con el pecho de Erson Castillo, quiere hacerse camino a la tarra, captura la pelota, se tiene y comete falta, tiro libre, frecuente, pero Wander, el paraíso, terminó, el partido que ha terminado, fanático del fútbol, ha ganado Wander, ha ganado Ranger por 3-0, recordamos que abrió la cuenta en los 42 minutos, abrió la cuenta en los 5 minutos mediante el lanzamiento penal de Mauricio Gómez.